Una música, un lugar, un sentido de pertenencia, una radio, 105.7. Vamos a decirnos adiós, como se debe, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí va esta por los dos. Y lo que tuvi- Buenos días. Felipe del Armi y Diego Vidal. Hoy Felipe parece que rompió la banquina, tuvo un problemita de salud, no ha podido venir. Y desde acá le decimos y esperamos que se mejore pronto y que la próxima vez avise con tiempo, porque nos enteramos justo sobre la marcha. Por eso el arranque de hoy es un poquito accidentado. Bueno, es lunes y creo que los lunes se justifica y se perdona todo, porque a cualquiera le cuesta arrancar la semana. Son las 10:33, estamos en FM las 10:57, que podemos escucharnos también en vía online por www.las1057.com.ar, nuestra vía de comunicación, el 47243269, o por vía mail, que es labanquina@gmail.com, y también pueden escuchar los programas anteriores en nuestro blog, labanquina.blogspot.com. Y hoy vamos a arrancar con un temita que vemos que está, que nos está preocupando a muchos argentinos, sobre todo aquellos que tenemos antecedentes de inmigrantes, sobre todo españoles, que son una gran parte de la comunidad argentina. Pero bueno, los italianos también deben estar preocupados, porque Italia está más o menos igual que España y que gran parte de Europa, ¿no? Si hablamos de Portugal, hablamos de Grecia, hablamos de Irlanda incluso, donde las cosas se han puesto bastante complicadas y donde en realidad prácticamente todos los países llamados centrales o países de primer mundo están pasándola muy muy mal, más que los países, los pueblos de esos países. Nosotros, como argentinos, vivimos una situación similar. Todos recuerdan lo que fue el 2000, 2001, 2002, y cuando uno ve las noticias, lo que puede ver vía internet sobre todo, porque aparentemente a los grandes medios de nuestro país no les interesa mucho lo que está sucediendo, sobre todo en España, quizás el miedo a las referencias y que la gente se vea identificada de alguna manera y que de alguna manera también la opinión pública termine reconociendo que de aquella época, que ya han pasado 10, 11 años a esta parte, las cosas son muy distintas, sobre todo para muchos argentinos que han visto en aquellos años, comienzo del 2000, trastocar sus vidas y su situación económica y social. Como muchos argentinos, tuvieron que bancársela acá, hubo otros que tuvieron que buscar nuevos horizontes, como quizás sus abuelos lo hicieron en un comienzo, como muchos, nuestros abuelos, nuestros padres incluso, Y, pero al revés, a la inversa, en vez de venir para acá, han tenido que emigrar a buscar nuevos horizontes porque Argentina ya no tenía aparentemente ninguno. Nosotros vamos a aprovechar que estamos comunicándonos con Blanca Lowenstein, una amiga argentina que hace ya unos cuantos años que está viviendo en Madrid, para que nos dé una visión de los argentinos con esto que está pasando en España. ¿Qué tal? Buen día, Blanca. Diego Vidal te habla. Hola, Diego. Buenos días. Buenas tardes para ustedes, ¿no? Acá ya buenas tardes, sí. Bueno, estábamos hablando justamente de la preocupación que tenemos mucho, yo creo que gran parte de la sociedad argentina, de lo que está pasando, sobre todo en España, no solo Europa, sino más España y quizás Italia, por no el componente de ambos países que tiene nuestra sociedad, y porque además vimos una situación similar hace 10, 11 años atrás, decía yo, y de la cual vos también fuiste de alguna manera víctima, ¿no? Sí, en realidad uno vuelve a vivir la película de alguna manera, con cambios, pero como si cada 10 años hubiera una especie de ciclo, ¿no?, o de golpe, ya en el, bueno, no es esa la mejor palabra, pero en el 92, en el 2002, en el 2012, con diferencias, pero sí, estos ciclos vuelven de distinta manera, pasa que algunas veces nos toca volver a ver lo mismo a los mismos. Seguro. Bueno, ¿cómo están viviéndolo? Porque, a ver, uno ve, en lo poco que puede ver, porque no sé si sabés, supongo que mejor viendo por internet, por los amigos que tengas conectados en las redes sociales, te enterarás que acá en Argentina parece que para los grandes medios la situación en Europa no existe, la situación internacional no existe, prácticamente, si uno ve, por ejemplo, Todo Noticias, no hay, de los programas periodísticos que hay, no hay uno que haya tocado la situación que se vive en Europa. Sí, ellos tratan, sobre todo por el enfrentamiento que tienen contra el gobierno nacional, de querer ver todos los desastres que pasan en Argentina y no muestran lo otro que está pasando en Europa, ¿no? Es un poco lo que uno siempre comenta, ¿no? Parece que se mira una gran parte de la población, yo no me animo mucho a opinar no estando, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay gente que tiene una mirada de Argentina para adentro y no ven el contexto global. No ven que esto es algo que quizá España, Italia, como vos decís, Grecia, Portugal, Irlanda, están ahora en situaciones críticas, pero que en general son muchísimos los países que están sufriendo esto. Nuestra situación en España hoy es crítica, recuerda en muchas cosas lo que pasó en Argentina hace 10 años, pero sí hay que mirar un poquito para afuera y hay que ver cómo está el mundo, hay que tener un parámetro. Sí, no, y creo que para nosotros el mejor termómetro son los argentinos de esta edad que tuvieron que de alguna manera, digámoslo, huir de acá para buscar otros horizontes, y como decís vos, vuelven a ver la película, ese famoso déjà vu, ¿no? Como que ya viví esto. Y lo que me... A ver, aquellos que estamos siguiéndola por ahí más de cerca, lo que nos preocupa es a veces cierta pasividad en la sociedad española, como que recién ahora están empezando a reaccionar, ¿no? Porque esto empezó con Zapatero, no es que empezó ahora con Rajoy. Rajoy está siendo la cara más cruel, quizás, de estos ajustes, de esta forma de salvar primero el barco y después los que están adentro, ¿no? De salvar los bancos, en todo caso. Claro, yo escuché comentarios, esto empezó hace aproximadamente unos 4 años, empezó muy tímidamente, y ahí escuchabas comentarios de tipo, bueno, hay que aguantar el tirón, esto serán unos meses, será un año. Yo tampoco tenía exacta conciencia, si te soy sincera, yo después de haber vivido, ya te digo, hace 20 años una, hace 10 otra, y esta la tercera, uno cada vez va ganando más conciencia, y sí, sobre todo, depende el lugar en que te toque estar, el lugar de la sociedad, la generación a la que pertenezcas, y la gente que hoy está a lo mejor en la franja de 30 y pico, 40 y pico años, gente que en su mayoría, por equiparar, por decir una especie de clase media, han tenido una situación de bienestar desde que han nacido, no conocen, no tienen experiencia, entonces no tenían tampoco recursos para verse venir esto, ¿no? Uh-huh. Yo tampoco los tenía, la verdad, porque claro, cuando vos no estás en un lugar y no conoces las reglas de juego y no te guías por 2 o 3 contactos que te dicen algo, la experiencia es estar y vivirlo. Uh-huh. Sí. Bueno, puntualmente, la situación personal tuya, en todo caso, ¿cómo es? ¿Cómo la vivís? Y supongo que debes tener casos parecidos de otros argentinos, ¿no? Que está ahí, porque vos estás en Madrid, estás viendo todo lo que está pasando estos últimos días en Madrid. Mira, lo que no se puede es generalizar. Yo veo la situación de otros argentinos y lo primero que uno no puede hacer es generalizar, porque tenemos diferente edad, diferente generación, diferente situación familiar y diferentes posibilidades. Uh-huh. Yo estoy acá con mi marido, con mi hijo que tiene 8 años, y bueno, yo no estoy trabajando, estoy en el paro desde 2009. Mi marido todavía mantiene su trabajo en condiciones cada vez más difíciles y menos flexibles, ¿no? Uh-huh. La persona que tiene un trabajo en relación de dependencia se ve cada vez más exigida, se ve cada vez con más condiciones que tiene que cumplir y bueno, no se puede, no puede hacer nada para salirse de ese esquema. Por otra parte, la situación mía, que te repito, es muy particular, cada uno tiene la suya. Al no tener familia y tener un hijo chico, para mí salir a trabajar en principio está dificilísimo porque tengo 51 años y estoy ya fuera del mercado. Uh-huh. Mi título, yo en Argentina soy profesora de primaria, acá no lo puedo utilizar, tendría que volver a hacer la carrera. Entonces, la situación de tener que conciliar familia con trabajo para mí es imposible. Uh-huh. Si consiguiera un trabajo, tendría que depender de una tercera persona a la que darle mi sueldo. Claro. Con lo cual, no hay demasiado que pensar tampoco. Uh-huh. Es decir, hace falta que yo tenga un trabajo, pero es imposible dada esta situación. Entonces, ese es el caso mío particular, ¿no? O sea, para mí no tiene ni siquiera sentido salir a buscar, aunque tampoco es expectativa decir a los 51 años plantearte vivir de las ayudas. Tenés que pensar situaciones de tipo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer como trabajadora independiente, como autónoma? O plantearte el regreso y ver si es posible. Claro, claro. Y también tampoco es fácil. No, y también como decía, a cierta edad, con cierta forma de haberse establecido con una familia, es complicado. Cuando uno está solo por ahí, o está en pareja nada más, nadie más depende de uno, y se tira al mar y sale a remar con lo que puede, ¿no? Ya cuando hay un chico, la cosa se complica, pero lo que uno ve también que para aquellos que están en el paro en España, que son desempleados, que están cobrando el subsidio por el desempleo, hoy se lo van a cortar también. O sea, que lo que están haciendo es terminándole de pegar un tiro en la nuca a aquel que ya está medio muerto, ¿no? Porque no, evidentemente están destrozando las expectativas. Lo que yo estoy preguntando, más que nada, y la inquietud que tengo en este momento y lo que más escucho y estoy alerta es, a ver, esto tiene visos de ser una crisis puntual, ¿esto va a ser así 3 años, 4 años, o esto va a ser una crisis mucho más profunda que va a dejar a España en una situación, no sé si similar a la de la posguerra, pero con una crisis crónica? Y si vos escuchás hablar a alguien, tampoco tengo demasiadas nociones de macroeconomía, ¿no? Uh-huh. Pero todo apunta a pensar que es una crisis de la que ni en 5 ni en 10, ¿no? O sea, es una cosa mucho más estructural y mucho más a largo plazo. Sí, y bueno, lo que muchos economistas hacen referencia, ¿no? Que yo incluso lo he comentado una vez, lo que no pudo Hitler lo logró Merkel, ¿no? Hacer que todos dependan de Alemania. En todo caso, mientras a Alemania se le ocurra seguir condicionando al resto de los países de Europa, en realidad más que crisis es un condicionamiento a que la economía de ellos crezca mientras se perjudiquen los demás. Así que yo, como decís vos, sí, no solo no Alemania, sabés. En realidad todos los países que prestaron dinero para inflar la burbuja inmobiliaria. Claro, se dice Alemania porque es el más fuerte, ¿no? Alemania, Francia, ¿no? Que son los más fuertes, pero bueno. Los principales y que sabían lo que estaban haciendo. Pero lo peor es, a ver, la salida que uno ve que buscan los pueblos, porque en España votaron al Partido Popular, a la derecha. En Grecia hicieron lo mismo, a pesar de que en Grecia la izquierda quedó a muy pocos puntos de diferencia y por el sistema electoral griego, que es bastante cuestionable, el que sale primero se lleva 50 bancas de diputados más, lo cual se queda casi con la mayoría absoluta y no cumple, legítimamente con la proporción democrática que corresponde según los votos. Entonces, pero sin embargo la gente eligió por la derecha y el partido neonazi tiene 18 diputados en Grecia. O sea, Lo que preocupa también es la salida social, ¿no? Que buscan por el peor lado, ¿no? En la desesperación parece que la gente busca... Y sí, tiene la apariencia de ser un voto poco racional, ¿no? O sea, un voto hecho desde la bronca, por el castigo. La verdad es que uno, escuchando los discursos, no, a mí no me convence ninguno. Realmente no hay ninguno que pueda inspirar una mínima confianza, ¿no? Bueno, vos fíjate que... fíjate que, por ejemplo, al electorado. Yo otra cosa que no quería que se me escapara decirte respecto de cuando, volviendo al tema de la situación de los argentinos, ¿no? Sí. Siguen habiendo argentinos que no entran en ningún tipo de lista. En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos ciudadanía comunitaria, entonces nosotros hemos podido acogernos tanto laboralmente a las mismas condiciones de cualquier ciudadano español. Claro. Pero hay muchos argentinos que llevan 3 años, 4, 5, si no llevan más, y no consiguieron la regularización todavía. Entonces esas son personas que han perdido hasta el derecho a la asistencia médica. No, sí, seguro. Y no la van a poder conseguir, porque yo creo que ahora van a cerrar más todavía las fronteras ante esta situación, y sobre todo por la cantidad de millones de personas que han terminado desempleados y aquellos millones más que se van a sumar, lamentablemente, que es lo que uno ve. Esa gente es que no tiene ningún respaldo. Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, tanto el candidato de la izquierda griega como estos últimos días Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, como Tarek Ali, también un intelectual muy reconocido pakistaní, como otra gente, como Paul Krugman, por ejemplo, que es premio Nobel de Economía y no justamente un marxista, han planteado a Latinoamérica como un espejo en el cual reflejarse de cómo se salió de esta situación. Y yo creo que, bueno, estos gobiernos que están hoy, tanto en España como en Grecia, o mismo Portugal, donde el primer ministro le dice a los jóvenes que mejor se busque en otro país, que es terrible, ¿no? Eso, que te están prácticamente echando de tu país, no deben tener muchas ganas de reflejarse. Lo que te quería comentar, no sé si lo habrás visto, hoy salió una noticia de unos economistas alemanes que están planteando que con el 40% de las fortunas de los más ricos se podrían pagar todas las deudas de la eurozona. Sí. Seguramente, y más. Sí, no, además que el Producto Bruto de Francia y el de Alemania equivalen al de todos los países de la eurozona que hoy están siendo ajustados para mantenerlos, ¿no? O sea que soluciones hay. El tema es que tener la voluntad política y además tener el respaldo popular para poder llevarla a cabo. Y hoy yo creo que la situación en España se está complicando y se va a complicar más, porque incluso hasta los militares se han cuestionado también el ajuste, y yo creo que en un momento ni la policía va a salir a frenar a las manifestaciones de la gente. La policía también ha planteado... Ya hubo ayer manifestaciones frente a algunas comisarías de los propios policías diciendo, bueno, a ver, ¿quién se va a encargar? Porque somos afectados. Pasa que, claro, la diversidad y la pluralidad, uno ve por un lado que los mismos, no sé si son, no serán las mismas personas físicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Pero tenés el que sale a reprimir y tenés el que sale a formar parte del movimiento de los indignados, ¿no? Seguro. La verdad es que hay una pluralidad aplastante. No, seguro, pero yo creo que en algún momento se van a confluir, ¿no? El tema, cuando se toca el bolsillo, que es la víscera más sensible del hombre, que en un momento dijo Perón acá, realmente el viejo me parece que estaba muy equivocado con eso, y realmente ahí es cuando mucha gente toma conciencia, y yo creo que... La sensación es, ahora estamos en agosto, julio-agosto, que son los meses de verano, el que de alguna manera puede irse a algún lado se quiere olvidar del tema, la subida del IVA es a partir de septiembre, el comienzo del ciclo lectivo es a partir de septiembre, claro. Yo me imagino que a partir de ahí, bueno, se van a incrementar todavía, no sé qué puede pasar en agosto, pero habrá aumento de movilizaciones estudiantiles, bueno, los recortes que ya hacemos empiezan a ponerse en vigencia, y este es un momento como de una calma expectante, ¿no? Pero las perspectivas a mañana, al mes que viene, la verdad es que da un poco de miedo. Bueno, Blanca, te agradezco mucho la comunicación, seguimos en contacto como siempre, y esperemos que, bueno, por lo menos en la parte personal de usted, de nuestro compatriota, esté allá, la cosa no se ponga demasiado fea, ¿no? Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande. Un beso. Chao. Bueno, hablábamos con Blanca Lowenstein, una ciudadana argentina que hace unos 10 años que está viviendo en España, que se fue con la crisis

Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. You have a message. Sí, buenos días, compañero. Les habla Hugo Moyano y como siempre los estoy escuchando acá en el camión y me encanta este programa En la Banquina, porque todo el tiempo están mordiéndola ahí, tratando de pasar ese límite. Así que los felicito y sigan así, ¿eh? Bueno, seguimos en la banquina con más información. Estamos, son las 10 y 54 de la mañana. 1057.com.ar, nuestra vía de comunicación en 4724-3269. Y la vía de correo electrónico es labanquina@gmail.com. Recordamos que se pueden escuchar este y el resto de los programas y de las emisiones anteriores en labanquina.blogspot.com, nuestro blog, para poder revisar el archivo del programa. Hablábamos bastante de la situación en España, de la situación en Europa en general, y comentamos en algún momento también, ¿no?, lo que pasa en la América Latina. Y justamente esta semana también ahí se cumplen algunas efemérides, y este próximo 19 de julio se cumple un nuevo aniversario, el 33º aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que fue el 19 de julio de 1979, para lo cual la Embajada de Nicaragua en Argentina está organizando una actividad para conmemorar este nuevo aniversario, que se va a llevar a cabo este mismo jueves 19 de julio a las 19 horas en el Cine Gomón, en Capital Federal. Rivadavia 1635, van a pasar un documental. Se va a hacer un homenaje que se va a llamar Nicaragua, el sueño de una generación, y va a ser un homenaje también al comandante histórico de la Revolución Sandinista, Tomás Borges Martínez, que falleciera hace muy poco tiempo atrás. Y bueno, estamos invitados nosotros en la máquina, pero nosotros hacemos extensiva la invitación a todos nuestros oyentes. Recordemos, 33º aniversario de la Revolución Sandinista de Nicaragua, del 19 de julio de 1979. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro amigo Gabriel Condrón, director de cine, para que nos hable un poco también de esto que tiene que ver del séptimo arte y también con lo que está sucediendo en el resto del mundo, en este caso en Europa, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Diego Vidal te habla, buen día. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Andamos medio atrasados hoy porque se nos enfermó Felipe. Parece que los años no vienen solos, sino mal acompañados. Y estuvimos hablando también con una compatriota nuestra, argentina, que lleva unos cuantos años viviendo en Madrid, justamente escapando de la crisis argentina y ahora, como decíamos, reviviéndola en España. Y yo comentaba un poco también la cuestión del cine y estas situaciones, ¿no? Sobre todo que el cine español ha dado muchas cosas buenas, ¿no?, durante su historia. Y ahora veremos cómo sigue la historia precisamente de España, ¿no? Sí, yo creo que ahora va a venir una catarsis de películas como las nuestras sobre la problemática del neoliberalismo. Uh-huh. Me parece que va a venir una camada de eso, digamos, que ya está empezando Estados Unidos a hacer películas sobre desocupados, sobre Wall Street. Me parece que siempre el artista pega un poco la mirada sobre ese lado. Pero bueno, están, yo creo que están en el fondo, como cuando nosotros estuvimos en el 2001, uh-huh, que no hay más abajo, que uh-huh, de ahí tienen que rebotar para arriba, así que uh-huh, esperemos que salgan, pero veo que las recetas son como las mismas, como que no estalló todavía, ¿no? Sí. O sea, los tipos dicen, bueno, sí, está bien, tienen razón, qué sé yo, hay desocupación, bueno, que paguen más luz, que paguen más gas, que paguen... No se les ocurre tocar al bancos ni a los ricos, ¿no? Exactamente. Bueno, es lo que propone cierta parte de la oposición argentina también, ¿no? Es volver a ese esquema, ¿no? Sí, sí, el esquema de sacarle a la clase media, a los que menos tienen, y a la clase media más o menos, y empezar siempre por ahí, terminar siempre por ahí. Seguro, sí, sí. Y obviar lo otro. Pero me parece que este proceso tuvo también mucha... Creo que este proceso en Argentina no fue solamente, digamos, económico, sino que también fue político y cultural. Seguro. Si bien nosotros nos quejamos un poco de lo cultural, fue político y cultural también, ¿no? Sí, sí. Bueno, quería darte una noticia también. Decime. De la DAC, la Asociación de Directores de Cine Cinematográficos, que en el 2009 salieron los derechos al director de cine, que es un derecho otorgado en casi todo el mundo, pero en Argentina no estaba. En el 2009 firmó Cristina los derechos de la DAC, y bueno, y hoy la DAC ya empezó a recaudar y ya lleva recaudado 30 millones. Ah, qué bueno. Nosotros los directores ya tenemos, en este momento yo ya por tener obra social me van a empezar a pagar 400 pesos por mes para tener la obra social, a otros compañeros le dan la jubilación. Bueno, voy a empezar a cobrar lo de las emisiones de mis películas en televisión y en todos lados, en hotelería, en colectivos, se hizo arreglo por todo donde se pasa en el cine argentino. Uh-huh. Así que bueno, fui el otro día, me dieron una cuenta bancaria, pensé que esto es para todos los directores de cine. ¿Qué, esto sirve también de para mostrar la contradicción, ¿no? Lo que pasa afuera y lo que estamos pasando nosotros, un país del tercer mundo, ¿no? De la zona periférica del planeta, donde se pueden hacer estas cosas, ¿no? Cuando hay voluntad política se pueden hacer. Sí, aparte pensá que esto que estamos hablando tampoco está en la agenda. Uh-huh. Está pasando y no está en la agenda. Claro. Que de pronto te llamen y vos como director de cine sepas, vos como periodista lo sabés también, que nuestro destino es incierto y que es una profesión muy agradable, muy apasionada, pero sufrida. Sí. Porque, sí. Digamos, vos como periodista, vos no sos la nata, vos no ganás lo que gana la nata. No, seguro. Y entonces la gente, sos periodista, sí, bueno, pero no te conozco, pero no sos famoso, y entonces ahí aparece toda una problemática que nosotros sufrimos como el director de cine. Yo no soy Campanella. Uh-huh. Bueno, pero la gente, digamos, tiene siempre como dos o tres personas de referencia. Ahora, después hay atrás toda una bandada. Y convengamos que por ahí gente como Campanella, con el respeto que uno le tiene como realizador, no tiene las necesidades que tienen directores como vos y muchos otros, ¿no? Sí, sí, hay directores, por ejemplo... La tiene resuelta de otra manera. Y hay directores que por ahí tienen 4 o 5 películas que fueron muy buenas en los años 70, 80, y después no filmaron más. Hoy tienen 70 años y no tienen su jubilación. Obvio. Sí. Y eso es la DAC, digamos. Sí, sí. Y su película la pasan y él no cobra también. Sí, como te ha pasado a vos y le ha pasado a muchos otros. Exactamente, ¿no? Entonces uno se siente, digamos, mimado, reivindicado, reconocido, que, bueno, como dijo Maradona en sus malos momentos, todos necesitamos cariño. Sí, sí. Y si se puede comer con ese cariño, mejor. Claro, claro, porque me pareció bárbaro. Mira, el otro día me llamaron y bueno, fui ahora el 23 de julio, se hace una fiesta con todos los directores de cine de la Argentina. Y aparte estamos cobrando todos los derechos de directores de los directores de afuera. Está perfecto. Y los de afuera cobran los nuestros. Pero bueno. Perfecto. Es una noticia muy grata para contrarrestar un poco también y para que no nos quejemos nosotros. Bueno, me alegro mucho de la noticia, Gabriel. Lamentablemente tenemos que acordar porque ya estábamos pasadísimo el horario. Nos hablamos el lunes que viene. Esperemos tener alguna novedad de la película Señales también, ver que se puede estrenar pronto. Y nada, seguimos ahí tirando el carro para adelante porque para atrás no se vuelve. No, siempre para adelante, que los melones se acomodan solos. Un abrazo muy grande, Gaby. Un abrazo, Diego. Bueno, como le decía Gabriel Condrón, nuestro especialista de cine, director él, estamos concluyendo con esta emisión de La Banquina. Vamos a despedirnos de nuestros oyente, justamente ahí me dice Gonzalo con un cantautor bien latinoamericano, cubano él, Silvio Rodríguez, y como mencionamos antes del aniversario de la Revolución Sandinista, vamos a escuchar Canción Urgente para Nicaragua. Un abrazo, nos estamos viendo el lunes que viene, esperemos que Felipe esté mejor, sobreviva,